Bienvenidos a Neo 24 Bit Podcast, el podcast de Neo Geo y videojuegos de todas las generaciones, con Dani Damont, Víctor Dumeco, Oni Robert y Fernando Sebastián. El podcast empieza ya. Bienvenidos a Neo 24 Bit Podcast. Yo soy Fernando Sebastián y conmigo tengo a Dani Damont. ¿Qué pasa, neodeviteros? Aquí estamos en este fantástico programa. Vamos a hablar de Neo Geo y de muchos juegos en particular. Eso es. Y también tenemos a Víctor Dumeco. ¿Qué tal, Víctor? Ah, muy buena. Aquí estamos para hablar un poquito de la Neo Geo y todos los juegos en general de todo. Y también tenemos a Oni Robert. ¿Qué tal? Hola, buenas. Aquí estamos. Ah, lo mismo que ellos. Claro, es que me cortáis todo que voy a ir allá. ¿Hacemos otra o qué? Bueno, está bien, está bien, tío, está bien. Claro, eso se puede cortar y ya está, joder, no pasa nada. No, no, no pasa nada, hay que dejarlo. Es así, espontáneamente. Exacto, sí, sí. Muy espontáneo. Claro, joder. Bueno. Y como es nuestro primer programa, vamos a hablar de nuestras primeras experiencias con la Neo Geo. Bueno, pues que empiece Dumeco, por ejemplo. Bueno, mi experiencia con la Neo Geo hace mucho tiempo, cuando era yo adolescente, con Fernando y Dani jugando a King of Fighters 95. Para mí fue uno de los mejores de la época. ¿Y tú, Dani, cuál es tu principio con la Neo Geo? Bueno, mis comienzos con la Neo Geo yo creo que fue con el Fatal Fury 2, en un bar que estaba ahí medio escondido en de mi ciudad, y fue un juego que me sorprendió mucho porque era la rivalidad entre el Street Fighter. Me llamó mucho la atención ese juego. También me gasté mucho dinero, pero me gustó mucho. ¿Y el tuyo, Robert? Pues el mío fue el Blues Journey. Juego bastante chulo ahí, plataformero. Y de aquella me gustaba la plataforma y tal, y la vi en un bar también. Y le di bastante caña ese juego, no era muy bueno. Estaba guay, Pero sí. Estaba guay, ibas con las hojitas. Se fue el primero. Es de los pocos juegos de plataformas que hay para la Neo Geo. Sí, de los pocos. Por eso digo, y te hacías pequeñito ahora que me recuerdo, creo. Sí. No estaba porque era una especie de Super Mario, estilo, sí. Plataformero, muy... Y te metes por puertas, ¿no? Tiendas, sí, eso, había tiendas, ¿no? Había sí, tiendas, exactamente. En Metal Slug también. ¿Metal Slug? Ah, claro, Metal Slug. Sí. Pero de aquella no había Metal Slug. No había de aquella. No, joder. No. El Blues Journey era de ser del año 92, por los ahí. Primeros, o salió más tarde, ¿no? Yo sé que fue de los primeros de Neo Geo. Metal Slug, el Metal Slug es del año 96, concretamente. ¿96? Sí, es del 96. El primero. Sí. Es del 96. Y el Blues Journey creo que es del 91, por ahí. Es, por el King of Fighters es de 95. Es un año solo. 94. El King of Fighters, mira, el 95 es de 95. 94, 94. Ah, claro. Sí. Claro. Y siempre los sacaban en septiembre, me acuerdo. Sí, septiembre. Siempre. Y cuando compré yo la versión de Neo Geo CD de King of Fighters 95, sí. En septiembre también. 13.500 pesetas. Sí. Mira que eran ahí, caros. Sí, señor. Para que después diga que los juegos de ahora son caros. Exacto. 13. Lo mejor es que lo compré a 13.500 pesetas y a las dos semanas estaba a... 1.000 pesetas. ¿A cuánto? A 1.000 pesetas. Sí, porque estaba de liquidación. ¿Te acuerdas? En el Corte Inglés. Sí, estaba de liquidación. No puede ser a 1.000 pesetas en una semana. Sí, sí. ¿Estás seguro? Sí, segurísimo. Que estaba yo con Fer, cuando fuimos a ver. Porque no vendía la Neo Geo CD. Yo le hubiera comprado uno y me lo quedara precintado, a lo mejor. Ahora sí lo pienso. Ah, yo me hubiera comprado todo. Y yo, si ahora sí me lo pienso, me lo compraba todo. Lo que pasa es que... Precintadito ahora... ahí, molaba tenerlo, ¿eh? La verdad. La verdad es que sí. ¿Y tú, el tío, cuál fue, Fernando? ¿Tu primer juego? Pues yo lo mismo que tú. De aquella estábamos todos jugando al Street Fighter 2. Y en el mismo bar que has jugado tú estaba el Fatal Fury 2. Y fue el primer juego que vi de la Neo Geo. Después ya vino el King of Fighters 94 y a partir de ahí ya... 25 y todos. Sí. Yo recuerdo en el Fatal Fury 2 de hacerme los specials y yo no sabía qué era. Digo, ¿cómo se harán esas técnicas? Porque claro, de aquella tenías que descubrirlo tú. No había son movimientos. Especiales, pero no ponía especiales, ponía combos. Pues combo. ¿Cómo se llama? ¿Especiales o combos? Es un dilema. Especiales. Especiales, especiales. Vale. Sí, porque combos son cuando haces varios golpes seguimos, en una cadena. Tú solo, lo curioso, claro. Lo curioso es que allí no había parra de power, entonces tú tenías que hacer los especiales o combos en vida roja. Vida roja, ¿eh? Solo en vida roja. Sí. Solo en vida roja. Y yo no sabía cómo se hacían, claro. No, yo miraba la manera que los hacía, pero yo no sabía hacerlos. Claro, el Street Fighter no tenía nada de eso. Claro, y entonces te decías tú, ostras, ¿cómo se hará esto? Adelante, difíciles, atrás. No, no, además difíciles. Algunos eran difíciles de cara. Joder, el, por ejemplo, el de Andy, para descubrirlo, tela marinera. ¿Cómo era? Era diagonal abajo. No, abajo, solo y dame. Diagonal abajo, atrás adelante. No, abajo onda, puede ser. Abajo onda, sí. A dos de patada, ¿no? Puede ser. Sí. Bajo onda, puede ser fácil, entonces. Sí, pero descúbrelo tú de aquella, que no había internet ni nada de eso. Sí, no te acuerdas. Quizás sería el más fácil ese. Yo recuerdo jugar en esa recreativa con Terry y con el Shai Sin Zan, que es el gordo este de tirantes. Sí. Jugaba con esos dos, que era con los que más llegaba lejos. Que llegaba Billy Ken, justamente. De ahí no he pasado. Billy Ken, claro, normal. Billy Ken era bueno. Tú llegabas lejos, Fer. Yo moría rápidamente, la verdad. Sí. Pero bastante. Pero ya desde aquella ya sabía que no era tan bueno como el Street Fighter 2, el Fatal Fury 2. Bueno. ¿Verdad? Tenía el doble plano, que eso no lo tenía el Street Fighter. Ya, pero no era lo mismo. Ya después ya mejoraron mucho los juegos, pero de aquella era como la novedad de ver otro juego de lucha. Pero sí. Bueno, poco a poco van mejorando los juegos. Es más. Hombre, claro, ahora soy fan. Los creadores del Street Fighter luego hicieron el Fatal Fury 3, se fueron de Capcom y hicieron el... Algunos de ellos hicieron el Fatal Fury 3. De ahí la mejora gráfica. No sabía yo eso. Pues ya lo sabes. Los de SNK y el Fatal Fury, Real Bout. Exactamente, el Fatal Fury Real Bout. Fue uno de los creadores, eran los de Street Fighter, del Street Fighter 2. ¿Eran del Street Fighter? Sí. Ah, no lo sabía. Y luego con el tiempo, cuando vieron que SNK otra vez estaba un poco mal, se volvieron para Capcom otra vez. Yo recuerdo el dibujante Shinkiro que hacía todas las portadas de Neo Geo. Estaba chulísima. Me gustaría tener un cuadro de él. Ahora trabaja en Capcom. Todas las portadas que ves son de Shinkiro. En el Marvel, por ejemplo. Sí, el Marvel, exacto. El cuadro de Marvel este que sale todos los personajes es de él, que está muy chulo. Se nota un... Y las instrucciones venían todos los equipos con todas sus técnicas ahí. Está guay. Ya no lo hacen como antes. Ahora no hay manuales, que es diferente ya. Los juegos de la PS Vita vienen sin manual, para que te hagas una idea. Es verdad. ¿De la PS Vita vienen sin manual? Sin manual. Viene sin manual, es electrónico. Sí. ¿Es electrónico todo? Sí. ¿El manual es electrónico? Ahorrar papel. Ah. Porque según las compañías hay que ahorrar papel porque estamos talando muchos árboles. Te viene la caja y en medio la pequeña tarjetita con el juego y punto. Ahí está, justamente. La tarjetita. ¿Para qué no sabías tú eso, Robert? ¿Y dentro del juego qué te viene? ¿Las instrucciones? Sí, manual. Sí. Nada. ¿Sí? Ah, en el juego, sí. Sí, vale. Digamos que es un manual, como un tutorial. Y ya está, ala. Y a Dante, jugar. ¿Qué tiene de nuevo la PS Vita? Pues es como una Play 3, pero pequeño, digamos. La visualmente no deja, no envidia la Play 3. ¿Para nada? Es como una Play 3, no. Es parece una Play 3 en pequeño. Un poquito menos, un poquito inferior, sí, pero... ¿Y los gráficos mejoraron bastante o no? Es como la Play 3. Es más o menos como la Play 3. Sí, pero los gráficos, la pantalla más pequeña, Dani. Hombre, claro. La pantalla es pequeñita, pero gráficamente es como una Play 3. El Uncharted es igual. El Uncharted es el mejor. Lo ves y parece de Play 3. Directamente. Sí, o sea, mejoraron mucho la calidad de los gráficos, ¿no? Sí. Y luego que es táctil tanto por adelante como por atrás la consola. ¿Es táctil? Sí. Está es novedoso. ¿Alguien la va a comprar, la PS Vita? Yo no. Yo esperaré que baje de precio. Porque yo tampoco. Está muy cara. Está cara. Sí. He de decir una cosa. ¿Qué tiene mal la PS Vita? Tú, cuando enciendes la consola, te salen todos los menús en circulitos. Y tú con el dedo señalas pues opciones, juego, tarjeta de memoria. Pero si por un casual se te falla la pantalla táctil, tú no puedes usar el analógico, como pasa en la 3DS. En la 3DS tú puedes darle o con el lápiz lo que tú quieras o con el stick o joystick elegir el icono que tú buscas. En la PS Vita no. O le das con el táctil o no va. ¿Y si no te va el táctil? Pues te jorobas. Ya no pues te sí, va. Sí. Ya no inicias ni nada, ¿no? No quedas te va. En el menú. No. Quedas en el menú, ¿es? Justo, te quedas en el menú, exacto. Exacto, te quedas en el menú. Ese yo creo que es el fallo de la PS Vita. Tendrías que poder moverlo con el joystick y todo. Claro, si quieres moverlo con el joystick, ¿qué pasas? Porque no puedes moverlo. ¿No quieres manchar la pantalla o algo? Y otra cosa que es un fallo. Eso es un fallo, Dani. Sí, es un fallo. Y otra cosa que no veo muy partidario, o sí, los de Sony lo ven partidario, es que te obligan a comprar una tarjeta de memoria. Si no, no puedes jugar a ningún juego. Tú metes un juego sin tarjeta de memoria y no te lo lee. ¿No te lo lee? No. No te lo lee. Ya te lo hacen para que la compres. Eso ya se han pasado un poco, sí, la verdad. Sí. Tú metes cualquier juego y imagínate, no tienes tarjeta de memoria. Pues no puedes jugar. Te dice que no detecta ningún juego. ¿Cualquiera tarjeta de 1 giga, de 2, de 3? ¿Cualquiera? No, las hay de 4, de 8 y de 16. Tú metes el juego y te dice, se necesita tarjeta de memoria para poder jugar. Para guardar datos y todo eso, ¿no? Sí, sí. Pero no puedes jugar, no te deja, no inicia para que tú puedas jugar. Eso es para que compres una ya también. Claro. Es otro fallo, dos fallos tiene la PS Vita. Robert, ¿qué juego te comprarías tú de la PS Vita? El Ultimate. No, porque ya tengo la Play, ¿para qué voy a comprar la PS Vita si tuviera la PS Vita? ya lo hice mal en la 3DS con el Street Fighter, no sé para qué compré. Bueno, pero está guay, tío, para jugar online. Sí, juego tanto online ese juego. Está cogiendo polvo. Pues no sé, en Uncharted, me imagino. Poco hay también para elegir. Yo ese es el último que me compraría, la verdad. Y yo también, la verdad. Bueno, no es que... Tengo el 2 y el 3 de la PlayStation y todavía no los he terminado. Tengo el 1 y el 2 y no los he acabado tampoco. Son un poco chunguetes, ¿no? Qué va, son fáciles. Yo soy de que me disparan y ahí hasta que mata el tío me quedo de pie, ¿sabes? Me matan. No para, ¿no? Claro. Estás ahí, taca, taca, taca. Hombre, hasta que muera. La historia está muy bien, pero las partes de disparo son un poco repetitivas para mí, la verdad. Sí, se hacen un poco aburridas. Pero bueno, si controlas y sabes disparar y todo, al final te gusta, ¿eh? Sí. Sí, te lo digo. A mí es que ese tipo de juegos no me gusta. A ti no te gustan los disparos, pero si te gusta. El único que me ha gustado es el Vanquish. Ese sí me gustó. Porque es muy frenético. Pues a mí me gustó también eso. Lo que pasa es que faltaba un modo online a ese juego. Sí. Un modo online me hubiera pillado. ¿Y qué juego comprarías tú entonces, Fernando, de la PS Vita? De momento no hay muchos que me gusten, pero Lumines. Seguramente el Wipeout, porque siempre he jugado desde el Lumines. El Lumines nunca he jugado, así que no tengo ni idea. No, porque seguro hay muchos. Pero dicen que está muy bien el Lumines. ¿Y tú, Dumeco, cuál comprarías? Yo la verdad es que en este momento no sé qué juegos tiene la PS Vita. Bueno, pero di uno, el Uncharted, por ejemplo. Y no sé cuáles tiene, Dani. No sé cuáles tiene. Dime unos cuantos y yo te digo uno. Pues mira, venga. Tiene el Uncharted, tiene el FIFA, tiene el Dynasty Warriors, el Ninja Gaiden, el Rayman. El Ninja Gaiden. Marvel vs. Capcom. El Marvel vs. Capcom 3, el Ultimate. Pero me compraría ese, el Ultimate. Ultimate Marvel vs. Capcom. Sí. Yo me compraría uno que he visto, que no me acuerdo, creo que se llama Hell's Gay o Hell's Guy. Es como de un esqueleto que sale en la portada, que parece así de medio rol. O si no, un Dynasty Warriors. Sí, un Dynasty Warriors, la verdad que sí. Que son los que... Son juegos chorras, ¿sabes? Que no tienes que hacer... Tiras para adelante y te olvidas. No tienes que complicarte la vida mucho. Quiero yo. Bueno. Luego, de la 3DS, entonces, ¿qué juego te comprarías tú? ¿O qué juego te gustaría tener a ti, Fernando? Yo me compraría el Super Mario Land 3D. O 3D Land, como sea. Te lo recomiendo. Me gustó. Buenísimo, sí. Estoy con Oni Robert. Me lo he acabado... Lo tienes, ¿no? Sí, me lo he acabado completo. O sea, con todas las estrellas. Sí, la verdad que Dani se lo acabó todo. Me gustó mucho, mucho, mucho, mucho. Dicen que es el mejor Mario desde el Mario 64. Sí. Sí. Sí. Me ha convencido mucho. Ay, ¿habéis visto el vídeo de un super player de Mario 64? Sí, por supuesto, hay varios, pero hay... Hay bastantes. Hay uno de 20... Se lo acaba en 20 minutos. Creo que será ese, ¿no? Sí, que atraviesa paredes. Sí, atraviesa paredes. Sí, sí. Pero solo en el Zelda también un par de ellos así con la cámara. Sí. Sí, vi yo una vez uno. Dos juegos que comprado para la DS. El Atollo. Pues vale. Habla, Víctor, habla. ¿Te has comprado? Pero yo me compraba para la DS el Atollo. El Atollo Justice, este. Ah, el profesor Lighton, ese. Sí. El Atollo. Está guay. Atollo. No sé cuál es el Atollo, te lo digo. Profesor Lighton. De la DS, joder. Sí, nunca he jugado a un profesor Lighton. Profesor Lighton. Están guay esos, ¿eh? Sí, son divertidos. También. Dicen que tiene puzzles difíciles. Bueno, no. Tú jugaste también, Robert, ¿no? Nosotros jugamos, Robert, ¿no? Profesor Lighton. Sí, hay alguna que... Hombre. También, sí. Que pensar, ¿eh? Te dan pistas, luego ese te dan pistas. Ya, te van dando pistas. ¿Cuántos juegos han salido ya de eso? 4. Profesor Layton, la Villa Misteriosa, Profesor Layton y el Futuro Perdido, el Profesor Layton y la Caja de Pandora, y Profesor Layton y no sé qué del Fantasma. Ahora falta el Profesor Layton y los del abogado, Sí, el Ace Attorney. Eso. El de Objection, lo que dice así, Objection. Sale Marvel vs. Capcom 3, ¿no? Sí, y mete mucho, por cierto. Yo no sé cómo se pillan las pistas, pero bueno. Yo tampoco, que conste. ¿Qué os parece si elegimos dos juegos de Master System también que os hayan gustado? Pues hablemos de la Master System. Bueno, a ver, ¿cuáles fueron tus dos juegos predilectos, Fernando, de la Master System? ¿O que te hayan gustado de la Master System? Pues mi primer juego de la Master System fue el Hang-On, juego de motos, mítico. Pero la verdad, mi favorito fue Alter Beast y Golden Axe. Sobre todo el Golden Age, seguro. El Golden Axe me la acababa sin perder. Joder. El Alter Beast. Alter Beast. El Alter Beast que después lo compré para la Mega Drive y tenía... Le falta una fase en la Master System, la fase del oso. Sí, sí, hay una fase del oso. Ahora sí, ahora el Alex Kidd también está muy bien. El Alex Kidd no, nunca me ha gustado. Pero ese juego es chunguísimo, ese juego es chunguísimo. Porque el jefe final tienes que hacer una combinación de colores o no sé qué rollo. No, de la luna, una luna, un sol, no sé qué. ¿Y eso no, cómo lo descubrías? Pues perdiendo y volviendo a jugar y cambiando la combinación. Y aparte tenías que tener el bastón mágico para pasar por una zona, si no, no te quedabas ahí atrapado. Ese juego te lo acababas de pequeño, pero ahora te digo yo que juegas no. Y no puedo jugar. Sí. Yo por lo menos no paso ahí la primera fase, mejor. Sí. ¿Cuántos juegos he jugado hace poco ahora? Que, ostras, te bueno jugaba yo de pequeño y tío, era un máquina y tal. Juegas ahora y llegas a segunda y vas que chutas. El Batudes, de NES. Sí, que chungo. Yo lo jugaba y me lo acababa. Pues yo el Ninja Gaiden 3 de la Nintendo. Ninja Gaiden 3 el Asteris. El Asteris. El Asteris. Hombre, por supuesto, lo tenía yo. Creo que te lo había dejado. ¿Sabes qué juego me impresionó mucho de aquella época? El Dynamite Heady. Me molaba. Muy bueno también, de mis favoritos de la Mega Drive. El Dynamite Heady. De Treasure, sí. Creadores de Ikaruga. Y del... Ikaruga. Del que... Digamos en la Play 3 hace poco, Robert, ¿cuál era? Que te tengo yo 100%. El... Ah, el Gastar Heroes. Ah, el Gastar Heroes, sí. Hoy he leído en una noticia que uno de los juegos más difíciles y más cutres de la NES es el Total Recall, también llamado Desafío Total. ¡Qué chunguísimo! Es chungo, que es incontrolable, que no sabes ni lo que tienes que hacer. En el juego. Tenemos que hacer un vídeo de eso. Dicen que es chunguísimo. Sí, sí, hacemos un vídeo de eso, tío. ¿Qué pasa? Que no tenía sentido. Te despegaban y tú no sabes cómo pegar. No. El Total Recall, el desafío total de la... Podríamos hacer un vídeo de cada uno juega una vida, a ver hasta dónde llega. Estaría divertido. No, pues esa es la mala idea, ¿eh? Perdiste ya. Víctor, ¿cuáles son tus dos juegos favoritos de Master System? El Ninja Gaiden... Y el Super Tennis, esos dos. Y el Alex Kidd también, uno de mis preferidos también era el Alex Kidd. Yo me acuerdo un juego de la Master que se llamaba Transbot, que era de una nave que se transformaba en Transformers o algo así, disparaba. Era como de naves. Sí. Qué malo. No era la NASA. No, era de la Master. La NASA, que era una nave cutre que se transformaba en un robot, y el monstruo era el simio mismo, una cúpula ahí chunca. Que había del medio y ya está, ¿sabes? Y no más. Ya está, a matarlo que ahí. Y no le tires más, que no llega. ¿Vuestros pues sí, juegos favoritos juegos. De la Play 3? Falta Robert para sus juegos favoritos de la Master System, ¿no? El Alex Kidd es uno, y el otro, el Rastan 2. ¡Ostras, el Rastan! Rastan. Uno. No me acordaba yo de Rastan, otro juego arcade también. Ah, lo es tengo verdad. Original, cuidado. ¿El Rastan? Lo tengo original. Con caja y todo. Aja y todo. Ostras. Otro juego que me he olvidado de decir es California Games. Hostia, ah, es verdad, ¿no? Que lo jugábamos. Joder, contigo, yo, sí. Yo era Mega Drive. También de la Mega Drive. Pero en la Mega Drive le faltaba el disco. Pero tenía la pelotita. Yo me acuerdo de la prueba de la pelotita. Tengo una lata o no sé qué era. Sí, una lata o así era. No sé qué era. Era como una lata y tenías que dar toques. Sí. Sí. Que le dabas a las palomas y te daba puntos. Sí. Dabas toques a las palomas. Te cagaban, ¿no? A las gaviotas, eran gaviotas. Gaviotas. Era de patines, la pelotita, poco recuerdo, de skate, el del skate, de surf. El skate de la RAM. Me acuerdo, sí. La de surf. Tenías que saltar las olas y justo caer en el ángulo correcto. Sí, me acuerdo. Pues sí. Pase de los patines y todo eso, ¿sabes? Bueno. Chicos. ¿Qué juegos os gusta de la Play 3? De la Play 3. Tú, Fernando, sí. Empieza tú, Fernando. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tres juegos te gustan de la Play 3? ¿Qué tres juegos me gustan de la Play 3? Sí. Metal Gear 4. Silencio. Bueno, hay que decir que ese juego es todo más animación que juego, pero bueno, está bien. Es que a mí me gustan los juegos que tienen historia, la verdad. Mucha animación. Pero es que tiene demasiada historia. Finales. A mí me gustó. A mí, tiene tanta historia que ya me lió la historia en sí. Ya digo, ya ni me enteraba de muchas cosas. Que si Ocelot, que si no sé qué, ya me lió mucho. Está liada, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más? Me llevo a liar bastante. ¿Qué más? ¿El God of War 3? Sí, está guay. ¿Lo habéis acabado? Sí, yo lo vi. Sí, pero es corto, tiene razón Robert, es corto. Me acuerdo de la fase del monstruo gigante que le había que quitarle la uña, que me dio grimilla y digo, ¡ay, qué grima! Y a los que les tienes que quitar el ojo. Sí. Por la cabeza. Daba grimilla ahí. La uña a mí me dio grima, la verdad. ¿Y tu último juego? Y me falta un juego más. Estamos hablando de juegos exclusivos de la PlayStation 3. ¿Exclusivos? ¿O no tiene que ser exclusivo? No tiene por qué ser exclusivo, hombre. Pues si no tiene que ser exclusivo, por supuesto, el King of Fighters 13, cómo no. Claramente, está claro. Muy bien. Ya que somos fans de Neo Geo aquí. Ahí está, por supuesto. Pues nada, Metal Gear 4, God of War 3 y King of Fighters 13. Vale. Robert, ¿cuáles son tus elecciones? Metal Gear 4. BlazBlue. Continuous Eve. Hombre, BlazBlue tiene tela, sí. No tengo la habilidad suficiente para jugar a ese juego, me parece. Robert tampoco tenía, pero al final le pillo el truquillo, ¿eh? Es difícil. Es de los más difíciles. Hombre, es más difícil, mejor en desafíos y cosas, es el KOF. El KOF 13. Pero ese no se queda atrás tampoco. Uf, y después... No sé, tendría varios. Entre el Batman, da igual, el Arkham City o el Asylum. Me gustaron bastante. Pues el Heavy Rain también podría ser. Sí, el Heavy Rain me gustó también, pero no como juego, sino como historia, más bien. Pues no, te sería decir el tercero, ¿verdad? ¿Y el tercero? Quizá el Street Fighter Tekken, ya mismo. Buena elección. ¿Te gusta más, el King of Fighters 3? Sí, no, ¿no? Es que me gusta el KOF 13, pero no sé. Me gustó este, el sistema del... Mola eso de jugar en pareja, mola... Ah, sí, esa forma sí que me gusta. Que me por ejemplo, que hay un juego del Neo Geo que me gusta mucho, hombre, no es muy conocido, el Rise of Dragons. Sí. Rise of Dragons, sí, señor. El Double Dragon. Pero me molaba el tema ese de eran dos, cambiaban, salía otro, ¿sabes? Y por eso me gusta este, el Street Fighter X. Se parece un poco a Mark of the Wolves, el estilo de los golpes y demás, me parece. El Rise of the Dragons, un poco, ¿no? Tiene un poco de KOF. Que tiene modo este y modo abajo. Tiene una mezcla un poco de. Tiene una todo. Mezcla de varios. No llega al nivel de Mark of the Wolves, pero no. Está bien. Como el último Matrimere. Sí. Que es la misma compañía. Bueno, ¿y tus tres juegos Dumeco de Play 3, cuáles serían? Tres juegos de la Play serían el Pure. Burnout. El Pure que es. ¿Qué pasa? Bueno, sí. El Pure. El Pure, sí. El Pure, que es de Quad. Que haces filigranas por el aire, combos y bueno. Tengo el Platinum, por ejemplo. El Burnout. Que lo sepáis, oyentes, que tiene Platinum del Pure. El Burnout también, que me gusta mucho. Es un juego que tiene años, pero aún sigo jugando. ¿Y tiene Platinum también? ¿Que tiene Platinum? Y tengo, que sepáis también que tengo el Platinum. Y si jugaras al Split Second, te iba a ser el tercero, fijo. Bueno, en general me gustan de coches y de peleas. Y el tercero, el King of Fighters 13, que acaba de salir. Sí, señor. Buena lección. Sí, señor. Sí, más o menos. Es que yo suelo tirar por de conducción y de peleas, más que nada. Eres un chico arcade. Sí, chico arcade. Sí. Meco es un chico arcade. Dani, ¿cuáles son tus tres juegos favoritos de la Play 3? Bueno, yo tengo... bastante selección, pero si tengo que elegir tres, Vamos a ver, el de King of Fighters 13, por supuesto, ya que soy un gran fan de la saga de King of Fighters. De segundo pondría el Sonic Generations, que me ha gustado mucho, ¿no? Lo siguiente, me ha gustado un mogollón Sonic Generations. Os lo aconsejo. No me esperaba yo esa elección. Os lo aconsejo 100% ese juego, si no lo habéis probado, porque es un juego que me ha encantado. ¿Lo tienes, lo he acabado. Sí. Lo tienes que dejar. Sonic Generations. Y con platino, aparte, lo tengo, ese juego. Yo pensé que me iban a gustar más las fases 2D, pero me gustan más las 3D ahora, la verdad. Es que es curioso, pero a mí yo pensé lo mismo. Pero al final me acabaron gustando más las 3D que las 2D. La 3D no sé, mezcla las dos. Igual. Sí, también tiene secciones de 2D, sí. Sí. Claro, tiene sí. Partes de 2D. Yo lo juego en PC. Me ha gustado. Y, es más, cuando ese juego baje un poquito de precio para la 3DS, me lo he de comprar también, ya que me ha gustado bastante. Dicen que es un juego totalmente distinto. No lo he probado, sí, no te puedo decir. Y la tercera edición, que digamos que sería un poco la más difícil, estaba entre dos juegos, pero entre tres juegos, digamos, y eso, entre esos tres juegos está el Asura Wrath, el Dante's Inferno y el Metal Gear, pero me voy a declinar por el Metal Gear también. Pues mira, tres votos al Metal Gear. Aunque el Asura Wrath no se queda atrás, he de decirlo. Un juego que me ha gustado bastante. Es difícil, ¿eh? Esos son mis tres juegos. Muy bien. También he de destacar, si hubiéramos dicho tres juegos de descarga, hubiera elegido el Flower, que el Flower me ha gustado mucho. Yo también lo compré, pero no lo he terminado. Me acabo aburriendo un poco, la verdad. No, a mí me ha gustado. Y el de Journey, este me gustaría probarlo, el nuevo, el de Journey. Otro juego sería el Castle Crusher, por supuesto, un juego que me ha enganchado un montón por culpa de Robert. ¿Y el Scott Pilgrim? Pues Scott Pilgrim me decepcionó. No me gustó. Sí. ¿Te decepcionó? Sí. ¿Y la música qué me dices? La música sí, está bien. Pero te diría que probaras el Castle Crashers. Yo creo que te iba a gustar más. No he jugado, la verdad. ¿Y el Castlevania? Pues pruébalo. Castlevania. No lo jugué, Robert, ya lo el sabes. ¿El Harmony of Disappear? Tú lo tienes y te gustó. Me encanta. Sí. Es como los Castlevanias juntan los Castlevanias de la DS con los de la Vans, con los de la Play, todo en uno y puedo jugar seis a la vez. Pues ahí está Alucard, Asanoa, los de la DS, pues Simons, María, pues todos los que salieron en la saga de Castlevania. Y te vas mandando a Drácula de Retro, pues, toca casi todos los monstruos de la saga de Castlevania. Ostras, pues no lo probé. ¿No crees que deberían hacer un nuevo Golden Ace actualizado hoy en día? Hombre, hicieron uno ahí atrás y no era muy bueno. Ya lo han hecho, sí. No, Golden Ace bueno. Nuevo. También hicieron el Splatter House este y tampoco triunfó mucho. Bueno, pero un Golden Ace siempre tiene... Hombre, si fuera como la parte antigua, o fueran los antiguos... En 2D. Claro. 2D, con gráficos buenos ahí chulos. Y iba a salir uno parecido a Dungeons and Dragons. Sí te había enseñado un vídeo. Que eran igual, con la pinta del... ¿Cómo se llama este juego de la Play 2? Tiene gráficos... Baldur's Gate. Odin Sphere. Ah... Pues con el pinta así, un estilo de Odin Sphere, pero en plan Dungeons and Dragons. Vanillaware era la compañía. Le puedo jugar 4, Mago, Guerrero... Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Dragon's Crown se llamaba. Pero me moló, dije, hostia, qué pasada. El Guardian Heroes, me gustaba mogollón. Sí, eso era para Xbox, para Play, nada. Me cago en la leche, que lo quería yo, el Guardian Heroes. Por no variar. No lo saca para... Es un fallo de Play, no sacar los juegos de Saleón para... Xbox, King of Fighters, tal, 98, Ultimate Match... El Neo Geo Battle Coliseum. 95 y... A Fernando no le gustó el Neo Geo Battle Coliseum. ¿Cuál no? El Neo Geo Battle Coliseum, ¿no te gustó? No he jugado. No jugaste tampoco. Al principio, pero... No he jugado. Es un poco... Es un Mugen. Es un Mugen, pero... Es en el SNK Capcom es un Mugen. Sí. Peor que un Mugen. Hay mucha gente que le gusta ese juego. Hombre, hay mucha gente que le gusta los Mugen, ¿eh? Es que tienes que explicar qué es un Mugen, que a lo mejor los oyentes sí. No saben qué es un Mugen. Sí, el Mugen es un juego que salió para PC. Es un programa, mejor dicho. Es un programa que los usuarios meten luchadores de diferentes juegos. Sí. Y tienes locuras como ver a Bart Simpson, a Homer Simpson, a peleando. Peter Griffin, etcétera. Peleando. Contra Kyo Kusanagi o Vegeta contra Kyo. Y el luchador más desfasado que era Evil Ken. creo que sigue siéndolo. ¿Sigue siéndolo todavía? ¿Quién? ¿Quién? Evil Ken. Estaba considerado el más desfasado de todos. Me acuerdo, luchador, por defecto, que te venía todo cutre. Kung Fu Man. Sí, señor. Kung Fu Man. Yo recuerdo jugar en tu casa, Fernando, que era pillar dos personajes tú, dos personajes yo, y poner que jugar a la máquina. ¡Ay, es verdad! Peleaban solos. Que jugar a la máquina. Sí. Y hasta hacíamos apuestas a ver quién ganaba. Sí. A ver quién. Jugábamos ¿Qué así. ¿Qué apostabais? Una chocolatina. Una chocolatina o cosas así. De la época, claro. Una frigolosina, ¿eh? Claro. Una frigolosina. Una revista Hobby Consolas. Ah, Omega Rugal y Evil Ken pillaba al cabrón. Omega Rugal y Evil Ken. Evil Ken ya llegaba. Y yo pillaba mejor a Juggernaut y Evil Ryu. Cosas así. Muy divertido. Mugen. Mugen, para los oyentes, para que sepan. Para que lo sepan. Si quieren descargar. Lo que es. Puedes poner música que tú quieras, el escenario que a ti te guste. Y a decir que personaje de Eiji, de SNK, y esto lo sabe Robert, antes de que salieran el King of Fighters 11, creo, o 98 sí, Ultimate Match, las técnicas lo copiaron del Mugen, el combo, o el especial, como le llama Víctor. Le copiaron el especial, el de que te coge y desaparece. Lo copiaron del Mugen, para los oyentes que lo sepan. Que lo sepan. Bueno, ¿y qué me decís del Kinetic? ¿Os gusta el Kinetic? Kinect. El Kinect, sí. El Kinect. ¿Sabes el juego que me ha gustado que he visto últimamente? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Aquel juego que tenía un mando enorme con 40.000 botones para la Xbox original, ¿os acordáis? Steel Battalion. Steel Battalion. No sé cuál es. ¿No os acordáis? En la Xbox original salió un juego que se llamaba Steel Battalion, sí. ¿Es de submarinos? No, eres un tanque con patas y te venía el juego en una caja enorme con un mando con dos joysticks. Ah, amigo, pero ese juego vale mucho dinero. Efectivamente, ahora hay la nueva versión para Xbox 360, para Kinect. Aún más locura que el original. Sí, ¿no? Con más botones y más cosas. He de decir que ese juego, si lo veis por eBay, vale mucho dinero porque ese juego... Tienes que comprarte los mandos especiales para ser... Si no, no parece que no podías jugar. Pues ahora han sustituido el mando por el Kinect. Por el Kinect. Tienes todos los botones en pantalla. Te tienes que levantar, es una locura. Sí, pero a mí el Kinect me gusta, ¿eh? Yo jugué y a mí me gusta. Sí, jugué al de deportes, de correr y todo eso y está muy bien, ¿eh? Pues en Japón no pueden jugar. ¿Por qué? Porque las habitaciones son muy pequeñas y como mínimo hay que tener 2.5 metros. Y hay que tener bastante, ¿eh? Que yo y el amigo nos tenemos que separar bastante. Han sacado una lente para adaptar el ángulo de la cámara. Sí. Para espacios pequeños. Es verdad. A ti, Robert, te mola. A mí no me mola el Kinect. No me convence. Yo solo probé en el Fest. Es como... Ya, para mí los juegos que... Si te sacan un juego bueno, que los juegos ahí es como el Move de la Play, es lo mismo. O la Wii. A mí me aburre. No es lo mismo que... No es lo mismo, sí, ya, pero... No, los juegos, me refiero a los juegos. Yo soy jugador clásico, soy un jugador... De mando. De mando de toda la vida. Yo no soy un casual de estos que hay ahora, que son casuals. Sí, pero Dani, eso para estar con los amigos y echar unas parchangas... Hombre, sí, eso sí. Para eso estás ahí y te sabes, no estás todo el rato sentado, por ejemplo, pero yo te digo habitualmente, a mí habitualmente... Pues para eso la Wii. Para eso la no, Wii. A mí me gusta más el Kinect, Dani. No, la Wii. La Wii, porque tienes el Wii Party, tienes el Wii Party, el Wii Sports, y tienes el Mario Party y todo eso. Lo que tiene de eso estar sin mando, sin nada, está bien, joder. No. Claro, a mí lo que... A mí no me convence. Estar con ningún mando, es lo que me gusta. Con nada, ¿sabes? Que te detecte ya directamente. Es a mí se lo regala, yo me lo quedo encantado. Yo también, ¿eh? Yo también, Robert. Me da igual, es como si se quedó un kit online. Yo también me lo quedé, Robert, no hay fallo. Yo, total. El peor gasto de dinero ha sido la Move de la PlayStation. Pero mal gasto de dinero, quiero decir. Sí, sí, sí. No tiene ni un solo juego eso no... decente. ¿Qué tiene? ¿El Resident Evil 5 y qué más tiene? Heavy Rain. El Heavy Rain, que es una adaptación de un juego que ya existía. Los House of the Dead y... Y punto. Y los de deportes. Bueno, sale ahora el Resident... Los Resident Evil de la Wii. De la Wii en HD. Sí. Yo el Move no me lo voy a comprar, no creo. No, mira. A mí me gustaron esos Resident Evil, ¿eh? Sí, estúpidos, estaban chulos. A mí en general me gusta. Pero la verdad que cansaba un huevo, porque claro, sí. La fase duraba un mazo. Yo después del 3 ya me han dejado de gustar. ¿Resident Evil? No. Sí. El 1 y el 2 y el 3 siguen siendo los mejores para mí. A mí sí que me gustan, ¿eh? Bueno, en todos. Eso de matar zombies disparando en la cabeza me gusta. A mí del 1 hasta el, los que yo he jugado al 5 con Robert online. Lo pasamos guay. Sí, sí, sí. Yo también tengo juego online también y me gusta. A mí me gusta. Está guay. El 4 y el 5 no me gusta el nuevo estilo que han... Es un poco chunguillo. Al principio es un poco chunguillo, pero bueno, cuando le pillas ahí el rollo ya... Yo me acuerdo en el 4, me cagaba, ¿eh? Yo me encontraba ahí, venía la motosierra y me cago la hostia. Sí, sí. Claro, sí. Y te subía por las escaleras, por la ventana y dices, ¿tú qué? ¿Quién me agarra aquí? ¿Me agarra? Venga, la motosierra. Lo guay es que si juegas con compañeros protegéis un poco mejor. Claro. Sí, claro, yo al 5 no jugué solo, nunca. Claro, claro. Es que al 5 mola jugar con compañías por online porque te proteges uno de otro y... Claro, no, que sale el nuevo, pues va a ser una hostia. El 4 tengo bien. Yo la edición especial del 4, del Resident Evil 4. 4 es un... A mí me encanta ese juego. Es la edición con el mando motosierra. Más se basa en España y todo. Con el mando motosierra. ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¿Cómo decían? Sí, hablaban en mexicano. Sí. Hablaban en mexicano. ¡Mierda! Sí, eran españoles pero hablaban en mexicano. ¡Eh! ¡Acá! ¡Qué pa' acá! Sí. ¡Que no escape! ¡Míralo! ¡Qué bueno, Dani! No, ¿cómo decía el otro? ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Detrás de ti, sí! ¡Detrás de ti! ¡Imbécil, corre! ¡Joder, ya me ¡vamos! ¡Ándele, corre! Vas a ofender a nuestros oyentes mexicanos. Eso digo yo. No, a mí me encantó, ¿verdad? Me gustó más así que mejor que hablar en español, en castellano. Es más, South Park te mola más en... Sí, sí, me encanta. En latino que en español. Latino. Sí. Un saludo a los latinos. Los oyentes. Un saludo a nuestros oyentes latinos. Sí. Yo de los chilenos. ¿Quiénes son los sirenos? Los chilenos. También un saludo a los chilenos. Sí, tengo yo un colegio ahí. Está fumando un saludo a todo el mundo. Exactamente. Ahí está. Bueno, he de decir que en este programa no hemos hablado mucho de la Neo Geo al final, aunque sí. Se llame Neo 24 Bit. Ya tendremos tiempo de hablar de la Neo Geo, exacto. Siempre meteremos un pequeño espacio de la Neo Geo, siempre estará ahí. Está, ahí. Sí, señor. Siempre estará en nuestros corazones. Ahí está Fer. Ahí SNK está. Forever. Forever. ¿Os acordáis del póster SNK Forever? Sí. Con todos esos personajes. Era sí. Un poco Mugen también. Sí. Era un poco Mugen. No, era Mugen, Dani, no, tío. Era un poco Mugen el póster, a mí no me gustó mucho. Pero no era Mugen, Dani. Peor era uno que me vino con la Neo Geo CD. Que venía... ¿Cuál? Venía un póster con un CD y encima los personajes de Art of Fighting, King of Fighters, Samurai Showdown... Esos pósters molan, ¿eh? Pero esos no se ven hoy en día, ¿eh? No. No. Esos pósters. Póster. Lo tiré a la basura al final. Esos postres tienen que valer una pasta ahora, Fer. No sé por qué los tiraste. Se rompió. ¿Sabéis quién es Segata Sanshiro? Claro. No, yo no. El que pega puñetazos al mando de la Saturn gigante. Sí. Siempre me moló esos anuncios de la Segata Sanshiro. Siempre me han gustado. Hasta el último, el que moría. Sí, el que moría, sí, señor. Era la Play 3, que antes de que tal se suicidaba él o... Venía un cohete y se le iba con el cohete. Era Play que mandaba un cohete a la Sega y salía Segata Sanshiro y lo desviaba y se iba con él. Me molaba el anuncio de los niños que estaban jugando a la Play o no sé qué y llegaba él con la Saturn y se la ponían en la... No juguéis a eso, jugar a la Sega Saturn, tal. Oye, Dani, ¿tú tienes el Sega Gaga? No, pero está muy valorado ese juego también. Explícale a los oyentes, Dani, de qué se trata este juego. Es un juego donde habla de todos los juegos de Sega y eres como un, es un juego como de, ¿cómo diría? No es de acción ni nada, es de hablar, de estos juegos que hablas. Es de rol, ¿no? Sí, rol. Tiene combates por turnos. Es como los Sakura Taisen, estos juegos así muy de hablar y tal. Creo recordar, ¿eh? No... Sí, en general, de rol. Sí, de rol. De rol. Sí, pero nunca llegaron a traducirlo del japonés. No. ¿No? ¿En japonés? No, todavía estamos esperando. Está en japonés solo. Creo que lo traduzcan ya, ¿eh? Sí, hay un proyecto que lo están traduciendo al inglés. ¿Sí? ¿Al inglés? Bien. Pero si está al inglés es más fácil traducirlo al español. Al español. Sí, ya es más fácil, sí. Lo guay es que hablaba de varios juegos. Hablaban de Sonic y de... Pues de personajes carismáticos de Sega, como Alex Kidd. Salía Alex Kidd, Sonic, los de Golden Axe. Exactamente. Los gemelos de Golden Axe. ¿Gemelos de Golden Axe? ¿Gemelos? Los calvos con bigote. Sí. Con un martillo. Ah, sí. Pero ese juego era de Dreamcast, no es de Sega Saturn, hay que decir, ¿eh? Sí, es de Dreamcast. No, es que me vino a la cabeza el Shenmue. Shenmue, iba... ¿Te acuerdas del Shenmue que íbamos a jugar a...? Sí, me acuerdo de jugar en tu casa, Shenmue. Jugábamos al juego, esperábamos al día siguiente que nos dieran el dinero y íbamos al salón recreativo a jugar a las máquinas. Sí, a hacer unas monedas. Y así todos los días, y así todos los días, como en la vida real. O sea, tú ibas a salir de casa para ir a jugar a las máquinas. Sí. ¿Todavía tienes la Dreamcast, no? Sí, tengo dos. ¿Tienes dos? Sí. Dos Dreamcast. Tengo la Japo y la española, bueno, la europea. ¿Qué tiene la diferente Japo, de la otra? La Japo va más rápida. ¿Es carga más rápido? No, va más rápida, ejecuta los juegos más rápido. Claro, cargo más rápido los juegos y todo. No, me da la sensación de que, no sé, que los, por ejemplo, en los Virtua Fighter y estos juegos, va más, rápido que... Más no sé, fluidos, ¿no? Sí, más fluidos. Pues yo en MediaMar me tengo encontrado ofertas de juegos, ¿eh? Yo me compré un juego hoy. ¿Cuál? Yo me compré el Iron Man... Pero, juegazo, ¿eh? Te has comprado un juegazo, he de decirlo. Un juego muy bueno. ¿Qué dices, Dan? Es el de Play 3, el Iron Man. Sí. Pues, sí. Fantástico, fantástico. Es irónicamente, ¿no, Dan? Fantástico. Muy irónicamente. Puedes volar, ¿no? Puedes volar. Dani, ¿sabes cuánto me valió, Dani? 7,9 euros. 2 euros. 2 euros. 2 euros. Por 2 euros está fantástico, ¿no? Bueno, está fantástico. Está fantástico, Dani, por 2 euros. Y el Transformers, me compré el Transformers también, Dani. En el MediaMar, por 2 euros también. Pues está muy bien de hacer. ¿Qué te parece, Dani? La Aguirre por Cybertron, ¿no? Sí, el primero, es el primero. Pues, sí, yo tengo el segundo. Yo tengo la Aguirre Cybertron. Pero yo compré esos dos, Dani, por 4 euros. Pues muy bien, los vendes y sacas más dinero, fijo. Sí, es que los que estaban tirados allí en MediaMar, tío. Yo ahí me pillé uno para la 3DS. ¿Cuál te pillaste, Dani? El Shinobi. El Shinobi. El Shinobi. ¿Qué tal es ese juego, Dani? No sé, está ahí precintado, sin abrir aún. ¿Y de qué va el Shinobi, Dani? De ninjas. Y bueno, sí, vale, Shinobi de ninjas, vale. ¿Puedes pillarle al iPhone? No estaba a 10 euros, estaba a 30. ¿Lo compartes por 30 euros el Shinobi? ¿Qué dices? Ni de coña, ¿cómo voy a comprar el Shinobi por...? Ni no. Estaba el Capitán América por 7,90. Ah. Pero no, me pillé ese mismo por ese mismo precio el Shinobi. ¿7,90? Sí. Bueno, 7,90 está bien. Es de 3DS. ¿Juegas mucho, Dani, a la 3DS? Pues sí, es la cosa que más juego yendo para el baño. Está bien, ¿sabes? Pues bien, es donde mejor juego, que no lo creáis, a la 3DS. La verdad que sí. Yo juego a la el iPhone, al Final Fantasy 3. Está relajado ahí, claro. Claro. Pero yo juego a la PSP. Así, ¿cuál, consolas cuál? Pequeñas, PSP. ¿Y a qué juego juegas la PSP? ¿Al Naruto? Al Virtual Tennis. ¿Al Virtual Tennis? Sí. Es jodido, ¿eh? Es chungo, ¿eh? Está muy bueno. A mí me gusta mucho el juego, tío. Los Virtual Tennis. Pero es chungo, ¿eh? Sí, es chungo, pero me gusta. Y bueno, el que más juego es el Virtual Tennis. Y lo tengo original. Tengo todos originales. Y tengo muchos. Y tengo emuladores también para la PSP. ¿Y cuál es tu emulador favorito, Víctor? Neo Geo. La de Neo Geo, es... No sé cómo se llama en este momento, es Neo Geo no sé qué. La Super Nintendo va lenta en mi PSP. ¿El emulador de Super Nintendo? Efectivamente, ¿cómo te va a ti? Yo la tengo y no me va tan lento, ¿eh? La Mega Drive va perfecta, pero la Super Nintendo va lento en algunos juegos. Yo la Mega Drive no la tengo, el emulador, pero la Super Nintendo lo tengo y me va bien. Me va bien, normal. ¿Y tienes muchos juegos o algo? ¿Tienes muchos ROMs metidos? No, no, muy pocos tengo. ¿Cuántos tienes, más o menos? Pues a ver. 10 como mucho. Ah, pues yo tengo más, ¿eh? Yo solo tengo 20 y pico. No, es raro que te vaya mal eso, ¿eh? ¿Y qué modelo de PSP no tenéis? Sé. Yo la 2000. Yo también tengo la 2000. La Slim 2000. ¿Y tú, Robert? Yo también. Pues yo tengo la PSP Go, la 1000 y la 2000. La Go, pero la Go... ¿Qué tiene diferencia la Go, Dani? Venga, a mí la Go no le puedes meter juegos, pero los juegos te los descargas de internet. De internet, pero de la página. Oficial. ¿Y sabes lo mejor de todo cuánto me valió la PSP Go? ¿Sabes cuánto me valió? ¿Cuánto? 30 euros. Dani, cuando ves una ganga y lo tengas tú, avísame, me llamas. Pero, y me dice, ¿te interesa, Víctor? No, sí, vale, lo que sea. ¿Quieres PSP Go? Sí, pero sí, Dani, tío, que me puede interesar, ¿entiendes, Dani? Vale, vale, yo te aviso. Tontería, sí, me puedes llamar. A lo mejor no me interesa, Dani, pero me metes una llamada. Oye, Dani, a mí me interesan cartuchos de la MVS, si sabes de alguien. Ah, conocí a un chico, no sé si aún venderá, tengo que hablar. Ah, y la consola también la quiero comprar. ¿La Neo Geo? Sí. Que no. Pero la Neo Geo ya sabes que vas a pagar pasta por ella, ¿eh? Yo también quiero la Neo Geo. Está más cara ahora que antes, incluso. Yo creo que cada vez va a estar más cara. Cada vez, exactamente. Cuanto más tiempo pase últimamente, sí, está más cara. La gente no las está vendiendo ya ahora, últimamente. Se las queda con por eso yo quiero conseguir una, Dani, que a ver si me miras. Lo mejor es comprar la japonesa y comprarte un transformador de corriente de 120 a 220 y tener la japo. Es lo mejor. Yo tengo la europea, que conste, ¿eh? Tengo una europea de serial muy bajo, que es lo importante, y con caja. Tengo, es decir, que tengo dos AES, tengo dos de cartucho, tengo dos Neo Geo CD y tengo tres Neo Geo Pocket y un MVS. Pero porque yo soy fan de las de Neo Geo, bueno, eso ya lo sabe Robert también. Ah, me gustan, Dani, pero... Es más, Robert me regaló por mi cumple hace unos años, me regaló unos juegos de Neo Geo Pocket. Como él no tenía la Neo Geo Pocket, dijo, bueno, Dani, como tú le vas a dar más uso que yo, te lo regalo por tu cumple. No, me regaló el Sonic, ¿no? Robert, el Sonic, el Puzzle Bubble, el Mega Man. ¿Mega Man? Sí, me regaló el Mega Man. Eran cuatro, espera, te los digo, los tengo aquí. El Fighter este quiz, uno de tablero. Sí, esos cuatro, exacto, el Sonic. ¿Y el Girls Fighter no? También. El Girls Fighter. ¿El de las chicas? Yo lo tenía. Sí, sí, sí, también. ¿Y el Real Bao? ¿El Real Bao? Ese no. ¿Y el ese Samurai? Tenía... Samurai. Sí, el Samurai, sí. Y luego le compré unos juegos de la Neo Geo, o sea, de Play 2, que son le compré el King of Fighters 2000 y el 2001. De Play 2 los compré. Están guay, tío, para Play, tío. Porque me molaba tenerlos por número, ¿sabes? No tenerlos por... Sí, aparte no me molaba tenerlos por colección, me molaba tenerlos por número, como lo tenía él, el 2000 y el 2001. Y se los compré también. Bien. Porque tengo en Play 2 tengo la saga entera, tengo el 94 Rebound, tengo el 95, 96, 97 que es el Orochi Collection, tengo el 98 que es el Ultimate Match. Sí, yo los tengo todos también. ¿Todos esos en Play 2? Y el 11. Y el King of Fighters, el 2002 Unlimited Match. Lo tengo original, ¿lo tienes? ¿Sí? Muy bien, sí. Final, bueno. De Play 1 tengo originales. El Final 7, el Final 8, el Final 9, el Final Fantasy... No, tengo el Final Fantasy Origins, que es el 1 y el 2. Tengo el Anthology, que es el 4 y el 5. No, tengo el 1, el 2 y el 3, el 4 y el 5. Bueno, tengo toda la saga. 1, 2, 3, 4, 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Tengo, de Play 1. Y luego tengo el Legend of Dragoon. Tengo el Suikoden 2. Ah, ese juego me gustó mucho, ¿eh? Legend of Dragoon. Pues es chunguísimo de conseguir. Míralo por eBay cuánto vale. Me lo regaló... Bueno, me lo cambió un chico... Me dijo, si me consigues el Green Fandango de PC, te regalo el Legend of Dragoon. Y le conseguí el Green Fandango de PC y me lo regaló. Era parecido al Final Fantasy VII. Sí. Luego tengo el Suikoden 2, tengo los Resident Evil, tengo unos cuantos. Y ahora ando detrás del King of Fighters ese, 95, que os comenté en el Neo Geo CD. Versión especial. Está muy bien también. Tengo la edición limitada de la Game Boy Advance, que es una Game Boy Advance negra, con el juego de King of Fighters X. ¿Y tienes, Dani, el Art of Fighting 3 con la moneda de la Neo Geo CD? Sí, precintado, sin abrir. ¿Precintado? Sí, sin abrir. Lo tengo así, guardadiño. Tiene que valer dinero, ¿no, Dani? Bueno, no mucho, pero sí. Por ahora no, ¿no? Me acuerdo que lo tenían en Centro Mail, en una vitrina, y jamás lo vendieron. Lo tengo ahí, sí. Creo que te va a valer. Dentro de mucho tiempo te va a valer. Y tengo el 96 Collection de la Neo Geo CD. Es una caja grande. Sí, señor. Sí, tengo el 94 de Neo Geo CD, tengo el 94, el 95, el 96 y el 96 Collection. 97, 98 y 99. ¿Collection qué es? Que tiene todo... No, no es un juego, es como una biblioteca, una enciclopedia. Sí, exacto. Vale. Puedes, hay un modo training y ahí puedes hacer los combos y técnicas de luchadores y te habla los personajes de qué edad tienen, tengo 28 años, mis hobbies son estos, tal, te dices. Todo en japonés, por supuesto, ¿no? Claro. Es como el Real Bao también venía. Sí, exacto. Y luego tengo el 98 de Neo Geo CD, una edición limitada, que hubo muy poquitas unidades, que venía con un calendario y unas cosillas ahí. Y ese lo tengo precintado también, creo. Si lo tengo sin abrir. Que se los guarde, así. Sin abrir. Tengo mis copias de seguridad. A jugar. Para no dañar el original, ¿verdad? Exacto. Y luego tengo de la AES. Tengo la saga de King of Fighters hasta el 2001. Me faltan dos, el 2002 y el 2003, para hacer la colección, pero bueno, poco a poco. Y luego de la saga Fatal Fury, tengo el 2, el 3, el Special. Tengo el 2, el 3, el Special, el Real Bout y el Real Bout Special. ¿Tienes el Mark of the Wolves? No, es muy caro, no puedo permitírmelo. ¿Cuánto cuesta? Pues $500 o más, $600. Bastante caro, sí. Y luego me falta el Fatal Fury 1, que dirás tú, qué tontería, te falta... Pero es que el Fatal Fury 1 vale pasta. Vale más caro que cualquiera de los otros. Es más chungo de conseguir, ¿no, Dani? Vale 50 euros o 60 euros. A ver, no es caro, pero es más, son más baratos los otros, digamos. El Rabo Especial tuve suerte, lo pillé baratito. Pero es un juego caro. ¿Dónde consigues tus juegos? Pues lo suelo comprar a un chico que ahora ya no se dedica... Se llamaba Negeo Aes, que antes me los vendía él, ahora ya no. Ya no ve. Ahora vende los CPS Changer, que son, digamos, lo mismo que Neo Geo, pero con Capcom. Una consola de Capcom. ¿El CPS 1 y el CPS 2 de máquina? No, no, es una consola, se llama CPS Changer. La tiene este chico, solo. Hay muy poquitas unidades en el mundo y la tiene él. Puedes mirarlo por internet. Voy a mirarlo, a ver. Y es una consola de Capcom donde tienen los juegos de Street Fighter 2, Cadillac Dinosaurios, el Punisher, vale. el Capitán Comando. Sí, es un Super Gun para jugar a la CPS. ¿Lo qué? No lo conocía, el CPS Changer que dices tú. Ahí está. Yo tampoco lo conocía, ¿eh? Pues lo tiene este chico. Antiguamente tenía toda la colección de Neo Geo, pero parece ser que se la vendió a un chico que no quiere decir quién es por un pastón. Porque tenía toda la colección de Neo Geo, de cartucho, impoluta. Esa condición impoluta es que la tenía precintada. Era valenciano y es de Bilbao. Y tenía todos los juegos. Cuando sus juegos decía que tenía... Él tenía un estado, daba del 1 al 5. Yo le he comprado juegos de 2, o sea, de 2 estrellas, y estaban nuevos. Nuevos no, estaban impolutos. O sea, de 5 estrellas, digamos que es precintado, nuevo. Eso es lo bueno de comprar de coleccionistas, que cuidan bien los juegos. Hay que recomendar que cambien de colección. Y con ese chico me llevaba muy bien, porque cada mes le compraba un jueguillo, a veces le compraba dos, depende. Y a veces me hacía ofertillas, ¿sabes? Me decía, mira, Dani, tal, ¿quieres una Neo Geo? Te la dejo baratita por 80 euros con un mando y un juego, es tuya. Y le decía, ¿tiene caja? No, no tiene caja, pero con 80 euros con gastos de envío, tal. Dice, no me interesa, pero es bueno saberlo, tal. Pero ahora, como ya no se dedica, pues no lo sé. Tendría que hablar con otra gente, a ver. Pues ya avisarás. Le compro dos. A Robert se lo comenté, ¿verdad, Robert? Ya te había dicho, si querías una, tal, que nos hacía una oferta al chico, tal, que si cogíamos dos. Y me dijo que no, Robert, no quiero, tal. A lo mejor hablas conmigo y yo la pillaba, Dani. Tú ya sabes que yo quiero una Neo Geo, así que si sabes bueno, algo... Yo sí sé algo de una Neo Geo así barata y bien de precio. ¿Te da igual que sea con caja o sin caja? A mí me da igual la caja. ¿Te da igual la caja? Sí. ¿Te da igual? Vale, pues ya me informo yo. Y MVS también, de placas. ¿Qué juegos nuevos van a salir, Dani? A ver, ¿juegos que van a salir? Para la Play 3, por ejemplo, ¿qué juegos van a salir? Hoy salía el Caballeros del Zodíaco. ¿Hoy salía Caballeros del Zodíaco? Para Play 3, sí. Hoy salía el Caballeros del Zodíaco. Debe estar bien, ¿no, Dani, o no? Debe estar guay, porque consiste de justo cuando vas a luchar contra los 12 signos del zodiaco, o sea, cada uno contra Aries, como era la serie. Sí. Vas subiendo, vas ascendiendo y vas luchando contra un signo. Pero antes de luchar contra el signo que vas a enfrentarte, te vienen guerreros contra ti. Digamos que es un juego tipo Dynasty Warriors o... El de la chaña del puño del norte, que te vienen muchos personajes y luego tienes un enemigo final. Sí. Pero debe estar bien, ¿no? Lo ponen bien, la verdad. Pero creo que el más divertido de ese estilo va a ser o el Naruto o el One Piece. El One Piece le han dado muy muy buena puntuación. Sí, ¿no? Que a mí me tiene buena pinta. Dais asco. Robert, también lo viste, ¿no? El One Piece. Sí. Lo ponen, sí. Está de número 1 en Japón. ¿Está de número 1? De ventas, sí. Y se le dieron más plays gracias a ese juego. Sí, y pero un desfasada de o sea, del primero al segundo, o sea, del One Piece al número 2, lo mejor hay un millón de ventas más, una pasada, un mogollón. Sí, sí, sí. Aparte es desde el principio de la serie hasta lo actual, parece ser. Hasta casi lo actual. Está bien. A ti te mola One Piece, ¿no, Víctor? Sí. ¿Tú lo ves? Tengo visto capítulos y tal, sí. A mí me mola, a mí me mola el de la espada, el que lleva las... No sé cuántas, Zorro. Dos espadas, ¿no? El, ¿cómo se llama? Zorro. El zorro, sí, me mola ese. El pelo verde. ¿Qué pasa? ¿Sabes que el que pone la voz a One Piece, el protagonista, que se llama Luffy, sí, es la voz de Krilin? ¿Es la voz de Krilin? Sí. ¿Lo puedes confirmar tú, Robert? Sí. ¿Ves? Confirmado. Confirmado. Ya no más. Ya no más, güey. Ya no más, güey. Pues sí. Ay. Es la voz de Krilin. ¿A qué no lo sabías tú, Víctor, eso? No, no lo sabía. La verdad es que no lo sabía, ¿no? ¿Pero la voz de Krilin en español o en japonés? En japonés. Ah, vale. ¿Lo veis en japonés? Claro. Sí. Ah, pero claro, es que yo lo veo en español, Dani. Oh, y vale, el que dibuja One Piece trabajó los dibujos también de... Fue el ayudante de Akira, sí, Toriyama. De Akira Toriyama. Es más, Akira Toriyama participa en algunos rollos, sí, parece ser. Es más, el hermano del dibujante de Naruto dibuja cómics también. Sí, sí, es más. 666. 6, no sé qué decir. 666. Míralo. Sí, sí, sí, lo sé. Le digo a Víctor que lo mire. Si le mola a Naruto y eso. Es igual el dibujo. Sí, es muy parecido. ¿A Naruto? Sí. Sí. Los primeros tomos todavía no dibuja tan bien, pero después ya mejora. ¿Y la serie de Gantz acabó o no? No. No. ¿No viste los últimos capítulos de Gantz, Dani? No, los está viendo Robert, yo ya no lo veo. Es el único manga que compro. Hay una invasión alienígena ahora, es una locura ahora. ¿Alienígena? Es el final ya, esto es la parte final. Están ya destruyendo el mundo ya. Yo voy en el 32, en Japón va en el 33, creo hasta 35. Pues vas bastante bien, ¿eh? Pues de aquí a que me salga el siguiente, cada 3 meses sale aquí. Bueno. ¿Leíse Berserk vosotros? Yo leí. Griffin. Mueve. Griffin. No. Griffin. Muy buena. A Víctor le iba a gustar esa. Sí. Va a salir ahora 2 pelis nuevas. ¿Y de qué van eso? Es un tío que le falta. Víctor, es un tío que le falta un brazo, un ojo y. Está herido por todos lados. Sí. Iba con una espada gigante matando demonios. Sí, al Siegfried del Soul Calibur. Pero ya no tiene tanto éxito como antes, creo yo, ¿eh? Sí, sí, tienes. Es lento aún está haciendo. Es que es muy lento el autor en sacar. Pues claro, es que sí. Si lo hace así muy lento, no mola. Mola que cada haga... capítulo tarda 8 meses. ¿8 meses cada capítulo? Por lo menos. ¿Qué dice? Eso es, sí, la mitad del Dani. Pero joder, es verdad. Se tarda. Pero 8 meses no, tío. Un capítulo que son 4 páginas. 5 páginas, no mucho. Cada tomo, dice. Cada tomo, digo. Cada tomo tarda 8 meses. Ah, si decís cada capítulo, dice, yo, hostia, ¿qué hace? Claro. A ver, la cabeza. Me estoy cada durmiendo. Tomo, Víctor. Pero cada tomo, Víctor... Cada viñeta pone un montón de detalle. Va, yo es que la dejé... Pero no estaba mal. Es como Bastard. Bastard quedó ahí en el aire. Empecé a leerlo cuando... La época. De aquella. La época que planteaban los cines, sí, ¿no? Que regalaban dos mangas. ¿Sabes qué peli vi hace poco y me gustó un poco? Antes no me gustaba mucho. La de Akira. ¿La de Akira? Sí. La vi otra vez y dije, está guay. Antes pero no me vieja, gustaba. Pero joder, aquí es que es de toda la vida. Es verla 2 veces siempre. Porque la primera vez no te enteras de mucho. La primera vez, ¿tú qué? Pero ya tiene tiempo, ¿eh? Sí, pero está guay. Al principio te gusta lo de las motos y eso, pero no la aprecias como ahora. Es creo que la única aquí película manga o anime que salió al cine. Sí. Y la de Ponyo, la del pescado este, también salió en el cine. La tengo en Blu-ray también. Y la de pescado, sí. Ponyo, este. Pescado. A mí no me... Pero la de Akira me moló, la vi el otro día hace poco y dije, hostia, pues aún no entendía muchas cosas, pero ahora ya... Te la descargaste, ¿no? No, la tengo. A mí la que más vieja, Ninja Scroll. Sí, señor. Samurai Shadow, versión anime. Sí, también estaba guay. Ninja Scroll... Sí, sí. El adiós Urotsuki Doi este. Wow, ese era parte del culo ya. Urotsuki Doi. Me conste que me vi todas las 9 partes, pero bueno. Yo, como la primera... El otro día estaba escuchando un podcast y estaban hablando del Urotsuki Doi. Mucho más reír con esa película. Pero, Fer, ¿te acuerdas cuando la vimos? Yo. Y... Sí. Guacho, salimos en la calle y dijimos, esto no mola nada. Yo la parte de la enfermera... Sí, es verdad. ¿A que sí, Dani? Salimos en la calle y no mola nada. Esto es una mierda, le di un 7 o un rollo así. Sí, chaval. Qué movida ya. Y ahora Dani Damont con la sección de trucos. ¿Qué truco tienes para nosotros esta semana, Dani? Bueno, esta semana la vamos a dedicar al The King of Fighters 97, ya que es un juego de lucha que a todo el mundo le suele gustar en su momento. El truco es el siguiente. Para poder seleccionar a Yori con poderes de Orochi, tendremos que hacer el siguiente movimiento con el mando. Tendremos que hacer, calcando el botón de Start, izquierda-derecha, izquierda-derecha, izquierda-derecha, A y C, y desbloquearemos al personaje de Yori. Si en ese caso queremos desbloquear a Leona con los poderes de Orochi, tendremos que hacer arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, A, B y D, calcando el botón de Start. Y si queremos seleccionar al equipo entero de Orochi, que en este caso serían Yashiro, Chris y Sermi, con los poderes de Orochi, tendremos que hacer arriba, calcando, esto siempre calcando con el botón de Start. Arriba, izquierda, abajo, derecha, arriba, abajo, B y C, y así desbloquearemos también a los equipos de Orochi. Bueno, he de decir que todo esto en el menú de selección. Estos son los trucos de esta semana. Y esto ha sido todo para esta semana. Gracias por escuchar Neo24Bit Podcast. Gracias, Dani. Quiero despedirme con una frase que a todo el mundo le gustará. Esa frase es del Mortal Kombat, que es cuando sale John Tobias diciendo ¡Popsi! Gracias, Víctor. ¿Por qué no pones Popsi? ¡Popsi! Hasta la boca. Gracias, hasta el próximo capítulo. Aquí estaremos dando más información de los juegos y novedades hoy en día. Gracias, Sony Rover. Gracias, de nada. No, tío, di algo, tío. Vale. Bueno, hasta el próximo capítulo. Aquí nos vemos. Todo voleo. Venga, ya está, ya acabamos, ¿no? No sé, tío. Y ahora la sección de trucos de Dani Damont. Dani, ¿qué truco nos vas a decir esta semana? Bueno, hoy vamos a dedicar el truco para el The King of Fighters 97, el juego de lucha que a todo el mundo suele gustarle en su momento. Me quedo un poco cutre ahí. Fer, no te rías, cabrón, que estás jodiendo el rollo, Fer. Ahora, es que ahora ya quedó mal. Vale, pues el truco es el siguiente. Si queréis coger a Yori con poderes... de Orochi, no, poderes de Orochi, Yori con poderes de Orochi, tenéis que hacer la siguiente cosa, tenéis que hacer el siguiente movimiento con el mando. Tenéis que darle arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, A y C, calcando el botón de Start. ¿En y el si menú? Que... No, mierda, ese es el de Leona, me equivoqué, joder. Me equivoqué. A ver, pero mira, no dijiste si era en el menú o dónde. Tengo todos tío. Los trucos aquí. ¿Cuál quieres del 97?